signo lunar o ascendente Libra. La luna llega a cuarto menguante a Piscis, pasará por Aries, pasará por Tauro y el día 10 de junio llegará a luna nueva potenciada en Géminis. Esto significa un proceso de eliminar y de aceptar realidades. ¿Sobre qué? Sobre tu calidad de vida, sobre tus relaciones personales más estrechas y sobre los compromisos que tienes adquiridos. Lo que necesitas es evolucionar y dar un pasito hacia adelante en estas áreas. Venus, tu regente, entra en Cáncer el día 2 de junio y ahí te hace atraer todos esos deseos que tú quieres en torno a tu estatus, altas metas, relaciones de larga duración y profesión. Esto tiene que ver muchísimo con tu capacidad de comprometerte y sobre todo sin olvidar quién eres tú en esos compromisos. Sí, Marte lleva ahí apostando por esa profesión y por esa relación de larga duración durante todo el mes de mayo. Y seguirá hasta el día 11 de junio que entre en Leo. Esta semana puede que sientas ciertos miedos a la hora de mirar esos compromisos, ¿no? Heridas del pasado. Claro, Marte tiene un sextil con Lilith, pero esto sirve para que aproveches a regenerar para que esa Venus, tu regente, pueda actuar bien en esos compromisos y en quién quieres ser en ellos. También Marte tendrá una conversación con Plutón retrógrado y aquí tiene que ver muchísimo también tu vida privada, asuntos en el hogar que ya se movieron en el pasado y que ahora necesitan de esa revisión, pero también para terminar de transformarlos. Deja que salgan cosas a la luz. Deja que salgan todos esos asuntos que se quedaron ahí tapados en un momento dado y que ahora también necesitan de regeneración. Yo sé que todo esto es complicado porque Mercurio está retrógrado. ¡Ay, bendito Mercurio! ¿Dónde? En tu conciencia. Precisamente en tu capacidad de cómo evoluciono, de cómo enfoco todo hacia adelante. Sí, ahí. Pero Mercurio también lo que quiere es que si quieres avanzar, entonces también des fin a muchas situaciones que ya no te dejan avanzar y ya no te dejan crecer. La baza la tiene el Sol junto al nodo norte esta semana. El Sol es propósito y el Sol siempre da oportunidades. Así que el Sol te hace mirar al futuro. Muchas veces cuando uno en el presente no sabe qué hacer, venga, mira al futuro. Créate ese objetivo que tú incluso lo puedes tener como un ideal y vete hacia él. Muchas veces cuando uno se crea ese propósito y va hacia ese objetivo, lo único que tiene que hacer es quitarse a todos los perritos que puedan ladrar a tu alrededor. Esas oportunidades para el futuro también tienen que ver muchísimo con proyectos en equipo, amistades y toda esa vida social o grupos con los que tú te mueves. Así que adelante, mi querido Libra.